La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... bloqueo que es hasta terrorífico. Entonces todos estos que están opinando sobre Cuba tendrían que hacer todos los esfuerzos para lograr que se levante el bloqueo, porque si no sería imposible calificar a un país, a un pueblo que está sometido por Estados Unidos a esta infamia que es esta situación de bloqueo. Así que yo espero que en estos días que se está hablando tanto, en vez de tornarse en una amenaza para Cuba, tiene que tornarse en un acto de solidaridad y respeto para levantar este bloqueo. Así que eso es lo que yo te quiero decir. En este momento Cuba tiene 2 vacunas o quizá más, ¿no? Y acá las trataron de ocultar bastante tiempo, trataron de minimizar cuando sabemos que la medicina en Cuba es excepcional, que mucha gente argentina fue a tratarse enfermedades a Cuba que acá no logramos todavía sacar adelante. Así que creo que esta situación muestra que siguen el país del norte tratando de obstaculizar la vida democrática de nuestros pueblos de América Latina. Porque si miramos para Colombia, miramos otros países hermanos nuestros, ¿cuánto tiene que ver Estados Unidos en esta intromisión en la vida de los pueblos? ¿Te acordás que cuando te invité al programa te dije, entre otras cosas, que acá hablábamos un poco de alimentación, un poco de cocina y un poco de política, porque una cosa iba de la mano con la otra? Una cosa es no poder comer por diversas causas, y otra cosa es que no te dejen comer. Y no lo puedo dejar de asociar a lo que está pasando en Cuba, digamos. No están dejando que la gente coma, digamos. Y no es el gobierno, sino es lo que vos mencionaste, lo del bloqueo. Digo, ¿cuánto nos falta a nosotros como sociedad para entender, ¿no?, que una isla chiquitita no puede ser algo tan peligroso como un país tan grande como Estados Unidos? Tiene una universidad de medicina Cuba, que es ejemplo en el mundo, donde todos los años van centenares de jóvenes argentinos que acá no tendrían oportunidad y van y son así recibidos con todos los posibilidades de hacer su carrera completa y donde tienen casa, comida y todos los libros para estudiar. Y como eso, bueno, tienen otras posibilidades. Y todas las falencias que tienen son el producto del bloqueo que tienen. Así que toda esa gente charlatana que habla de Cuba como si es una dictadura, bueno, primero tendrían que decir que se termine el bloqueo y después hablamos, ¿no? Estamos con Nora Cortinas. Saliendo acá en la cita. Nora Cortiñas, es verdad, sí. En la psicosocial, ¿sos psicóloga social vos? Sí, soy psicóloga social y la verdad que estuve muy contenta de hacer la carrera en los años peores, que acá estaba el terrorismo de Estado. Y me hice en 2 líneas. Una con Lucía Macialino y la otra con la línea de Pichón Rivier. Ajá. ¿Y pudiste ejercer tu profesión? No, yo lo ejerzo en la vida práctica. Ajá. Contame un poco, ¿cómo es eso? Contame. Y la vida práctica, tenés que estudiar en esa espiral que creó Pichot-Rivière, y qué lástima que se nos murió cuando faltaría la parte política de la espiral, que la tenía muy clara Pichón, y que la dejó ese legado de esta carrera tan interesante, que pienso y pensé desde el principio que en todos los colegios, desde primer grado, los chicos tendrían que tener su práctica de psicología social. Además, si se implementara, hubiera ya bajado esa violencia que hay en las escuelas, que cada día es más, los niños entre el bullying y todas las cositas que se fueron sumando, en realidad no existiría, porque la psicología social tiene la ventaja de hacerte pensar, sentir, actuar de una manera racional y escuchando, que es lo fundamental en esta carrera, escuchar al otro, y es lo que en la Argentina no pasa. Desde el presidente en adelante, te digo, porque Contame, contame. Sí. nos escucha muy poco el presidente al pueblo. El Ajá. presidente se levanta y ya tiene su proyecto, y por más que hablamos, no nos escucha. Tiene un plan, un proyecto, y que lo estamos viendo ahora con el tema del río Paraná. Ya están, nos dan una prioridad de un año diciendo que la ELMA es el que se van a ocupar de administrar una parte de la administración, pero mientras tanto van a planificar a ver a quién se lo dan después, cómo licitan. No queremos licitación del río Paraná. Ajá. No queremos, no tiene por qué haber licitación. En Argentina, todos los oficios que se necesitan para mantener esa vía correctamente existen en Argentina. Obreros argentinos para dragado, para todo lo que hay que hacer, todo tenemos en Argentina. No queremos licitación. Queremos que el Estado se haga cargo, porque de ahí, de ese lugar, entra y sale la riqueza de la Argentina. No queremos que nos estafen más. No queremos la mega minería cuando se llevan lo mejor y nos estropean la Pachamama. No queremos las represas en lugares donde le sacan el agua a las comunidades más pobres. Entonces, todo eso, y no queremos que pa pagar una deuda externa que no gastamos los argentinos. Entonces nos tiene que escuchar el presidente. No queremos pagar una deuda de gastos que hicieron otros, que robaron y que nos estafaron. Y lo sabe y lo dijo el presidente además, Sí, que la señora. deuda es una estafa. ¿Y cómo, por qué nos quiere hacer pagar esa deuda? ¿Vos llegaste a verlo o a hablar con él en algún momento Sí, de? pero no en el sentido de sentarnos a conversar. Le hemos pedido entrevistas, yo participo de un grupo muy interesante, Diálogo 2000, que lo encabeza Adolfo Pérez Esquivel, y hemos hecho ahora un juicio a la deuda, un juicio muy importante con determinaciones bien claras, con gente muy seria, y quisimos pedimos una entrevista, pero no nos da la entrevista el presidente. ¿Vos crees que el gobierno, por qué actúa como actúa, digamos? Después te voy a hacer otra Porque pregunta que le hago. el gobierno es un gobierno conservador con su política. Eso de que la gente cree que son peronistas, no, no es así tampoco. No sé si lo dirigieran peronistas sería mejor, peor, no sé. Pero cuando dicen un gobierno peronista, no, no es peronista este gobierno. Pero yo no quiero entrar, mira, escúchame, No. yo no quiero entrar, Pepe, en el Sí. tema de la política partidista, porque no estoy para Perfecto. eso. Perfecto. No, no, no, perfecto. Lo que te iba a preguntar es si a raíz, digamos, de todo esto que me contás y qué sé yo, se podría llegar a ver una, podría haber una solución, digamos, porque lo que yo siento, digamos, que las coaliciones políticas están unidas en frentes, por un lado, digo, para hablar en forma grande, el frente de todos, el frente de Cambiemos, qué sé yo, y faltaría un poco, digamos, las organizaciones sociales, lo que fue en su momento, ¿te acordás la multi, digamos, cuando nos juntábamos los distintos organismos de derechos humanos, los Sí, sí, sí. distintos, digamos, una especie de multisectorial Sí. que tendría que actuar en función de algunos temas básicos, ¿no? Es decir, soberanía alimentaria, Sí. soberanía, digo, eso se empezó. Sanitaria. Eso se hizo, me parece, se empezó a hacer a finales del gobierno de Macri y después medio como que se No, dispersó. Macri destruyó todo. Destruyó todas las posibilidades de tener un país con logros que habíamos tenido de a poco en los gobiernos anteriores. Sí. Había habido logros, siempre peleando logros, ¿no es cierto? Pero Macri fue el gobierno el más destructor. Él y Menem fueron los destructores de los esfuerzos que el pueblo argentino ha hecho siempre por El tejido avanzar. social, ¿no? De todo Sí. ese. Y a raíz de esto te quería Además de decir. Sí. robarnos con la deuda, robarnos, estafarnos, bueno, terrible. Lo peor también que pudimos tener. Ahora, como psicóloga social, perdona, porque yo, digamos, todo el mundo debe preguntarte como madre de Plaza de Mayo, que yo te quiero preguntar como psicóloga social. A veces me dicen, vos hacés preguntas que nadie hace. ¿Por qué crees vos que determinados sectores sociales están con mucho odio y a punto de linchar a un pibe que por ahí roba una cartera? Y después va y vota y se abraza con el tipo que, como vos dijiste, pidió una deuda externa, nos afanó. Digo, ¿qué es lo que hace que vean una cosa y no vean otra? ¿Por qué pensás que puede pasar eso? Bueno, hay mucha necedad. No es ignorancia, ¿eh? La derecha no es ignorante, es necia, que es distinto. Es necia, tienen cada vez que el país progresa tienen miedo de todo, porque ellos ya cada vez están más desprestigiados, cada vez cometen horrores. Que los muestran como son, ¿viste? Eso no sé si a lo mejor se sentara en una mesa de psicólogos sociales, si podríamos Pero hacer ¿qué es un lo que mecanismo. sí. ¿Qué es lo que hace que, no? Porque a veces yo el otro día hablaba con un amigo que sufrió por desgracia, el padre murió durante la dictadura preso. Por el tema de las políticas de Martínez de Hoz, cuando empezó a cerrar, a meter preso a empresarios para quedarse con las financieras. Sí. Y yo le dije, no voy a decir quién es, obviamente, le dije, pero mirá, le digo, tu papá falleció, a tu papá lo mató la dictadura. No, no, mi papá, no, bueno, pero murió preso, o sea, murió por un paro cardíaco porque estaba preso porque Martínez de Hoz lo metió. Ah, bueno, visto de ese modo, sí. Yo digo, ¿de qué modo habría que ver? Entonces digo, ¿cómo puede ser que, eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa y no vea otra siendo la misma situación? Digo, te enoja el que te roba, ponele que te enoje el que te roba. Yo trato de entenderlo, pero supone, y no te enoja el que te roba millones. Y por otro lado, no sé si defendés a la dictadura, pero te tengo que hacer todo un mecanismo de razonamiento para que termine diciéndome lo que es evidente. Digo, ¿por qué la gente frente a determinadas evidencias cierra los ojos? Hablo de la gente, no de los dirigentes. Bueno, te digo yo, porque es un país de necios. Una parte de este país está sí. compuesto de imbéciles, de necios, y entonces no ven lo que no quieren. Pero además, porque la oligarquía siempre está entre medio. Entonces la oligarquía defiende su bolsillo, no defiende al pueblo, no defiende al trabajador, defiende su bolsillo nada más. Entonces así están actuando. El odio que tienen es de que el pobre avance y pueda tener su casa, su bienestar, agua, pueda tener agua. Este país le falta el agua. Este uh-huh. país no tiene agua, pero porque no se preocupa ningún gobierno, porque parecería que el agua, que es vale más que el oro, ¿te acuerdas que ese era el dicho de Pino Solanas, no? El sí. agua vale más que el oro, y efectivamente es así. Así que bueno, mientras la gente no entienda que todos tenemos derecho a tener lo que todos lo mismo, el bienestar. El bienestar es ese. Por eso la soberanía alimentaria, ¿para uh-huh. qué? Para que no comamos productos que nos enferman. Uh-huh. La soberanía ahora sanitaria de lo que es las vacunas. Tema de la... uh-huh. Todo el mundo tener las vacunas que corresponden. Pero no, ¿viste? Acá no quieren las vacunas, le hacen mala propaganda y se van a vacunar a Estados Unidos. Entonces es necia la gente. Además, el odio no los lleva a ningún lado. Viven envenenados. La gente que odia no puede ser nunca feliz. He visto gente, incluso que uno podría decir progresista, irse a Estados Unidos a vacunarse. Por supuesto, me llamó mucho la atención, pero claro. Te voy a hacer una pregunta más banal, por decirlo así, o más superflua. Hablando un poco de alimentación, te voy a decir lo siguiente. Yo te he visto bailar en el casamiento de un amigo. Hace poco. ¿Qué comés vos para estar? Porque te veo con una vitalidad, yo creo que tiene que ver con la actividad que hace uno, ¿no? Pero eso sí. Es el espíritu. Sí. Eso es el espíritu. El espíritu se alimenta con amor, con uh-huh. mucho amor. No hay otra medicina ni otra alimentación. Es puramente el amor al prójimo, al otro, el amor. Además que nos dejaron la herencia nuestros hijos e hijas, uh-huh. nos dejaron una herencia que ellos dieron todo y le sacaron la vida. Pero ellos salían a buscar que el país fuera un país reluciente, un país donde todo el mundo comiera, donde los chicos pudieran ir al colegio, tener sí, sí. calzado y poder disfrutar de jugar todo el tiempo que la niñez necesita para vivir feliz. Y bueno, eso es la herencia que nos dejaron nuestros hijos e hijas. Y te quería decir que aparte que te vi bailar y qué sé yo, cuando me dijeron, sí, para que te llamen, me dijeron, Norita es puro amor, tratala con amor, porque y la verdad que me sorprendió lo bien que me trataste, de entrada te dije, mira, soy el hermano de fulano, por la duda, no, sí, qué sé yo, porque y no hizo falta, en realidad no hizo falta. ¿Vos crees que en algún momento vamos a poder llegar a construir algo y terminar con esta grieta que, digo, hablo por abajo, no hablo entre los dirigentes, que eso, no como me dijiste, no querías, digo, ¿alguna vez como sociedad? ¿Alguna vez como sociedad vamos a poder romper esa grieta? ¿Vos pensás? Aunque sea por lo menos la mayoría o no. No hay grieta, hay gente mala y hay gente buena. No hay, la grieta la hacen, están inventando la grieta. ¿Qué grieta? La grieta es laburar, ser honesto, no robar, no estafarnos, Y el gobierno que esté, gobernar para el pueblo y con el pueblo, para y con el pueblo. Entonces así vamos a ir bien y no paguemos más deuda que no debemos porque nos estafaron y no tenemos por qué pagarla. Bueno, te agradezco mucho, Bueno. Nora. Muy claro, muy clara, y como siempre, decís lo que pensás, no te callás Sí. nada, que eso me gusta, siempre que te escucho me gusta. Y nos vamos a ir al corte y te voy a despedir con el tema de Buenavista Social Club, Chan Chan, que es un tema clásico de la película y del grupo musical cubano, en homenaje a y en solidaridad con el Muy pueblo bien. cubano que lucha contra el bloqueo. Basta de bloqueo, dejen tranquilo un pueblo que crezca y que sea feliz. Y acá en la Argentina, basta de mega minería, de represas, basta de mortificar el río, la montaña, nuestra tierra. Y dejar a las comunidades que crezcan y vivan con su estilo de vida sin perseguirlas. Bueno, acá hay mucho para andar y mucho para hacer. Es Así verdad. que, bueno, gracias por el llamado y voy a escuchar la canción que me vas a dedicar. Muchas gracias, Norita. Un beso. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, fue Nora Cortina. Le vamos a mandar el tema para que lo pueda escuchar tocando las teclas, como dice ella, las teclitas azules, y lo va a poder escuchar. Se lo mando ahí a Nora, así ya lo pone. Ahí lo tenés, Nora, en tu celular. Fíjate en tu celular, lo vas a poder escuchar. Bueno, de Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín. llevo a cuento hoy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a cuento hoy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a cuento hoy para Mayarín. Todos los viernes a las 23 horas, Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena Vintage, recordando los primeros programas de este Magazine Border, con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre es Sandra Morales y tengo un mini emprendimiento de viandas caseras para frizar. Cada vianda cuesta 380 pesos, pero como promoción el combo de 5 viandas semanales es de solo 1750. Se pueden pasar por mi página de Instagram, la.cocinad.san.oc, y conocer mi trabajo o llamar al 11-3703-9546. 11-3703-9546. Gracias a todos, es por Instagram, la.cocinad.san.oc. Más difícil, imposible, pero es flor de compañera. Sandra Morales, muy buenas. ¿Qué tal, Víctor Ducrot, de la cocina histórica en la Argentina? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, querido? ¿Qué dicen? ¿Cuentan? Bien, bien. No te invité el 9 de julio porque el 9 de julio era viernes y yo el programa sale los martes. Entonces dije, lo voy a invitar pasado el 9 de julio. Así nos podemos sentar dos patriotas y hablar un poco de qué pasó. Hagamos de cuenta que el viernes pasado fue 9 de julio de 1816 y podemos hablar un poco de lo que gente era la que comía. En primer lugar, te agradezco que no me hayas invitado un día que no estaba, porque iba a pasar eso, alguno toca el timbre y dice buenas, no, pero acá no hay nadie. Era la semana pasada, la cena, o la semana que viene. Uno llega a un casamiento, nunca te pasó llegar a un casamiento una semana antes, por ejemplo, y dice, no, la novia se está probando el vestido. Bien, 9 de julio. Voy a empezar con una frase de un gran escritor argentino, un gran patriota, un patriota cuestionado, digamos. La palabra patriota utilizándola en la categoría villiquen, digamos, ¿no? Pues son todos patriotas. Sí. Los argentinos le ponemos todo tipo que anda por el planeta, tiene un nombre de calle en la Argentina. Entonces, pero este no, este es un hombre importante. Uno tiene una profunda bifurcación historiográfica e ideológica con él, pero es un tipo de una enjundia terrible y un gran escritor. Domingo Faustino Sarmiento, uno de los creadores de la lengua del idioma de los argentinos, yo siempre me acuerdo del Facundo, ¿no? Esa obra inclasificable, pero que es una obra magnánima del Facundo. Sarmiento decía que la sociedad argentina, sobre todo la sociedad urbana, de aquel siglo XIX, que va desde la independencia, que nuestras guerras civiles, la sociedad urbana de los argentinos era una sociedad de gordas y de culón, textualmente lo es. Y no se estaba refiriendo a un enfoque crítico estético, digamos, ni tampoco es un Botero, el colombiano avant-garde, de sus gordas y sus gordos culones en las esculturas y en las telas. No, Sarmiento lo que estaba dando era una radiografía de alguna de las formas del comer en nuestra pre-Argentina, digamos, nuestra Argentina inicial, ¿no? Y se caracterizaba, claro que con un corte social. Nosotros si vemos, leemos a El Matadero, esa obra fundante de la literatura argentina, vamos a ver que los chinchulines, las achuras, aquello que hoy engalana nuestras parrillas, eran comidas para negros y esclavas, ¿no? Exactamente. Porque el famoso el matadero, se recogen, las esclavas iban al final de la faena a recoger esas inmundicias que quedaban encharcadas entre el barro y la sangre del matadero. Uh-huh. Dicho sea de paso, es el nacimiento de una Argentina violenta, según lo recordaba con tanta precisión un gran maestro, que fue David Viñas, el gran crítico de la literatura argentina. Pero entonces, había un corte clasista, pero había una caracterización sobre el comer en abundancia. Se puede decir que en la Argentina de aquella época, en la Argentina del 1810, del 16, se comía mucho. Mirá, y no solo en los festines oficiales de las clases ricas. Hay un testimonio muy interesante, previo al 1810, en la cual da cuenta de la llegada del virrey. Yo no me acuerdo bien, ahora me agarraste con un fallo de memoria. Creo que el virrey Arredondo, llegando a Buenos Aires desde un viaje hacia los interiores del virreinato, y lo reciben en el monasterio de colegiales de la Chacarita. ¿Dónde están los campos que nosotros conocemos como la Chacarita? Y ahí se da cuenta de que existe documentación de un menú de a 7 pasos. Los tipos, a 7 pasos. Y el último paso era una gran sopa de carne y hueso de buey. O sea, que los muchachos se sentaban a cortar. En los sectores populares, en los sectores empobrecidos, en los sectores, inclusive en los estratos más castigados de aquella sociedad, el comer también era relativamente abundante. Nosotros tenemos registros de ese comer, que uno podríamos hablar de la mención que hacíamos en el matadero, ¿no? En la cocina, de hecho, iban a recoger las entrañas y las inmundicias, digamos, las anchuras. Hoy están en esta ilógica que perdió la razón burguesa este país a la hora del costo de la comida, están en este azul lujo, ¿no? Entonces ahí tenemos los mondongos, tenemos el tantán de la cocina africana, ¿no? Y el tantán de la cocina suburbana, precariamente suburbana. Allá por 1840 y algo, ya bien de entrada, el proceso preorganizativo argentino, hay cronistas ingleses que se volvían así como maravillados al escribir, cuando percibían que de repente se faenaba una vaquillona cimarrona en la cultura rural, y se comía apenas un poco de ello. Entonces hay un famoso texto que cuentan con una crónica de viajeros británicos que dice que con lo que comían cuatro gauchos en las pampas podían servirse durante varias semanas las mesas de varios lores en Londres. Por ese comer, por esa relación aparentemente vista desde nuestra óptica, aparentemente de cierta irracionalidad en el uso de la abundancia. Mucho antes de 1826, cuando las primeras llegadas de los conquistadores a Río de la Plata, hay una crónica de Nico Schmidt, el alemán, el primer periodista de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Sí. Hay una crónica maravillosa, Crónicas al viaje al Río de la Plata, donde se asombra de la riqueza comible que había en el Río de la Plata. Pese a ello, hay un texto maravilloso que se llama El hambre en la misteriosa Buenos Aires, de ese gran escritor Manuel Mujica Lainez, donde da cuenta de la hambruna que azotó a la primera fundación de Buenos Aires. Pero esa hambruna era por el prejuicio cultural y además por ciertos hostigamientos, justificados hostigamientos de nuestros pueblos a la llegada del conflicto. el capítulo, el cuento El Hambre, de la misteriosa Buenos Aires, es maravilloso. También un rasgo de teoría. En fin, yo voy a volver a ser miento. Se comía mucho. Y está tiene fama de... No era lo del locro, los pastelitos, las empanadas, esas cosas. Sí. La gente de mi edad aparecían en los reportes de la revista. No, no. El comer urbano fundamental, popular, de 1916, de aquel 9 de julio, lo más probable que se hubiese ido a Buenos Aires y en las ciudades, ¿eh? También. Aunque uh-huh. ya en Tucumán había ciertas características. Era lo que se llamaba la olla podrida. Lo que es nuestro puchero. Es el abuelo de nuestro puchero que viene del portugués. A raíz de lo que vos dijiste, un día investigué eso de dónde la olla de tres patas para empezar a hacer de eso se sí, llama sí. La llanuna. Eso es, parar la olla viene de una expresión quechua que es la llanuna. Hacer llanuna era hacer locro. Ajá. Y hacer locro era parar la olla. ¿Por qué? Porque la llanuna se hacía sobre las tres patas. Porque aparte, la imagen nuestra de que a la mañana se comía el café con leche con pan y manteca no era eso, digamos. No. El comer rural y semirural de aquella uh-huh. época era un comer abundante, como es el comer en la peonada en nuestros campos, ¿no? Cuando existían nuestros campos y nuestras peonadas antes de convertirnos en un país de agricultura extractivista y no agrícola, ¿no? Bueno, pero no nos metamos en cosas tan... Contame más de la olla podrida, contame eso que... La olla podrida, bueno, los franceses, los francos lo hablan del pot pourri, ¿no? La olla podrida, es el uh-huh. cocido español, es la cocina de olla, es el guiso que nosotros después deriva en nuestro puchero, uh-huh. que claro... Que acá tuvo elementos, por ejemplo, el europeo no usaba yuca o mandioca en la olla podrida. En la época de nuestros comeres urbanos, del 9 de julio del 16, 1800, ya se había incorporado la mandioca, otras variedades de zapallo, mucha carne de carnero, chorizo. Uh-huh. Una cosa muy parecida a nuestro puchero, pero mucho más encundioso, con garrones de buey, se hacían los caldos con los garrones del buey. Había un gran aprovechamiento en las cocinas de aquella época, porque había abundancia de recursos y entonces se generaba un gran aprovechamiento y de comer es abundante, ¿no? De comer es abundante y el desayuno, la merienda y la cena, digamos. Tenía ahí sí que hay rasgos sociales diferenciados, rasgos geográficos, no es lo mismo. Nosotros tenemos algunas divisorias de la historia argentina. Hay una que para mí va, que es geográfico, antropológica, historiográfica, que va lo que podemos llamar nosotros del centro hacia el norte del actual territorio argentino, en aquella época el Alto Perú, el Alto Perú y nuestro Alto Perú, y las provincias del norte, lo que fue el norte argentino, son las estribaciones sur que se prolongan por Chile un poquito más al sur. Yo lo llamo las estribaciones sur de la cultura del maíz, muy influenciada con características propias ya como la cultura de la papa, porque el maíz que baja por los Andes y baja por América, desde Mesoamérica, la cultura mesoamericana, mexicana, centroamericana, la gran cultura mesoamericana, en los territorios incas, los territorios de la cultura inca, lo que tiene una gran presencia es la papa, es el gran alimento de la cultura inca. Entonces, esa papa y ese maíz bajan hacia las gastronomías criollas nuestras, ya estamos en la época de la llegada de los españoles, 57, 18, 19, y tiene una gran presencia en la cocina. En cambio, hacia el sur, el maíz se desdibuja de la dieta argentina, de la dieta de aquella vieja Argentina, y es más, entonces ahí sí tiene por una gran presencia la famosa olla podrida. ¿No? Y bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Viste que durante una época más, digamos, cuando yo era pibe estaba el Pumpernickel, Sheburger, después McDonald's, que yo, ¿No sentís vos que hay como una vuelta a esas tradiciones? Yo siento eso, pero quería preguntarte si vos sentís lo mismo y cuál, en caso de que vos pienses lo mismo que yo, ¿cuál sería el motivo por el cual la gente está volviendo a algunas tradiciones alimenticias que se perdieron en los 90? Y... Yo tengo mis serias dudas al respecto. Yo creo Bien. Que hubo una gran transformación en la culinaria urbana de los argentinos, en general en la Argentina a partir de la década del 90. Las aperturas importadoras, las nuevas corrientes migratorias americanas, una serie de factores, la irrupción de las nuevas tecnologías y la multiplicación de la capacidad comunicacional. Yo siempre digo el paradigma es el paradigma del cilantro, ¿no? Hasta la década del 90, en las mesas argentinas, el cilantro no se conocía. A nadie se le ocurría llegar a la verdulería de la esquina y decir, vengo a buscar cilantro. No se usaba el cilantro. Hoy, y eso es el nuevo mapa, ¿no? Yo no sé, se ha recuperado, hay sectores sociales, es muy clasista el comer en nuestros días. Yo creo que el comer popular de todo, en primer lugar, la mitad de nuestra población come apenas lo que tiene y lo que no. No nos olvidemos que nosotros, en la zona más densamente poblada de la Argentina, tenemos a una población que en su edad de infanto juvenil, de 70 y pasado por ciento, vive. Tenemos una opción de los argentinos, vamos a decir, todavía son los que comen, no se le dio vuelta a la tortilla, como decían los viejos revolucionarios en la República Española, que la tortilla se devuelve y que los ricos, que los pobres coman pan y los ricos mierda. En nuestro país el 50% de la población está comiendo mierda, ¿eh? Entonces, ahí ya es la primera alimentación. Lo que sí hay en los sectores urbanos, con mayor poder adquisitivo, hay como una tendencia rejuvenecedora de algunos menús. Pero yo, en el comer popular, sigue vigente aquel, para mí, por ahí hay modificaciones, ¿no? Pero sigue vigente aquella cosa de los viejos mozos, de los viejos bodegones argentinos que daban una lección maravillosa de sociología del menú. Los tipos se sentaban y te decían, cuando una persona se sentaba a comer, yo, bueno, mozo, ¿cómo le va? Y bueno, mire, sí, qué sé yo, el tipo ya sabía, ese tipo va a comer milanesa con papas fritas. Sí, la duda, memoria. La duda se resuelve con la milanesa con papa frita. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, es un lindo rasgo. No sé, pero sí, hay. Pero sin embargo, hay como una especie de convivencia entre una tendencia a recuperar ciertos menús y demás, y ciertos hábitos con la comida chatarra, digamos, ¿no? No nos olvidemos que el aparato mediático influye mucho. La pebetada, digamos, uno entra a las páginas de YouTube o ve la televisión convencional, te abarrota la cocina industrializada, te abarrota el gusto adocenado, te abarrota, aunque lo disfracen, ¿verdad? Aunque lo disfracen. Sí. Bueno, puede ser, en algunos sectores sociales sí hay una tendencia, pero yo creo que lo dominante en nuestro país es doloroso, es la imposibilidad, ya no hablo de un comer, digamos, es la imposibilidad de un comer satisfactorio en tanto en términos de goce, no tanto hidrato de carbono, pero yo te decía esto porque digo, a partir de los gobiernos antes de Macri, de Cristina y de Néstor, hubo como una revalorización de un montón de cosas que se habían como perdido, ¿no? Producto de la... Hay como... Cuando hay gobierno, hay como una reivindicación de algunos sectores que empieza. A dar tradición, a releer el peronismo. Yo creo que el peronismo marca un hito histórico en el comedor de los argentinos. Me estoy refiriendo a la irrupción de las grandes transformaciones de distribución de la renta, de política de la irrupción del peronismo a partir del 45, provoca ese momento en Argentina. Y esto es interesante, es el momento de mayor consumo de proteína animal por parte de la población. Es verdad. Uh-huh. Esta historia sigue desarrollándose, y lo que vos señalás es cierto. Yo creo que hay en algunos sectores con mayores recursos, hay como una mirada, hay como una culturalización del comer y una revalorización de algunas dietas. Pero sigo insistiendo, que no podemos comparar. Yo creo que cuando hablamos de dietas populares y de tendencias, tenemos que hablar de las grandes. Podríamos agarrar algunos platos prototípicos, por ejemplo, ¿dónde quedaron los zapallitos rellenos? ¿Dónde quedó el pastel de papa? ¿Dónde quedaron los huevos rellenos en los festejos? ¿Dónde quedó el melón con jamón? Es muy difícil encontrar en las cartas. Sí, sí, aparte te contestaría, está la sopa de melón con jamón tostado, están los zapallitos rellenos con soja texturizada. Exactamente. Digo, ¿qué quedó? Vos mencionaste los mozos, ¿te acordás ese bodegón que estaba en Santa Fe? Creo que era, me acuerdo, bueno, cerca del jardín botánico, una esquina que cerró. Alemán. ¿Cómo se llamaba? Herman. Esa esquina que venía, así un montón de otros bodegones, pero me acuerdo de ese porque iba mucho con mis hijos y mis suegros, a mis hijos les gustaba el zoológico, y venía el tipo y no anotaba nada, y se acordaba de todo. Sí, y eran esa comida que te llenaba, ¿no? Que un día de frío decías, bueno, hoy comí, digamos, ¿no? Claro, acá estamos viviendo, la cultura argentina tiene algunos aspectos, una mirada, unos rasgos que son un poco, yo siempre digo, tanto rico, tenemos cosas muy ricas. Sí. Pero esto es viejísimo, ¿no? Es decir, la vieja oligarquía, aquella famosa y vieja puta oligarquía, viajaba a Europa, donde traía los mármoles de Carrara, etcétera, etcétera. Y se llevaba, en las bodegas de los barcos, llevaban las vacas. Para tomar leche de vaca argentina. Bueno, esa característica se rica. Nosotros tenemos muchos rasgos de una tinguería maravillosa. Se corta un poco, Víctor. Fíjate si sacas la cámara, se te corta el. Si sacás la cámara. A ver. Bueno, estamos con Víctor Ducrot, escritor, periodista, historiador. A ver si sale y vuelve a entrar. Y estamos hablando de el comer de los argentinos, ¿no? Y de cómo el peronismo reconfigura un nuevo mapa en la gastronomía argentina, porque suma al mercado un montón de gente que antes no comía, digamos. O que comía básicamente pastas, el italiano inmigrante, y pasa a comer carne. Y también podemos hablar de que toda esa reconfiguración y toda esa introducción al mercado de grandes cantidades de gente se ve revalorizada con los últimos gobiernos peronistas también, ¿no? Los últimos gobiernos peronistas, tanto de Cristina como de Néstor, básicamente, retoman tradiciones históricas del pueblo, tanto de lucha como hitos históricos, y por qué no también el tema de la comida. Digo, de hecho, una de los festejos más grandes que tengamos memoria a los argentinos de este siglo XXI es el Bicentenario, donde aparte de atracciones culturales y sociales y muestras de todo tipo, hay una gran cantidad de muestras gastronómicas, revitalizando y retomando todas esas tradiciones nuestras, digamos, que se pierde, lógicamente, cuando asume, digamos, un gobierno neoliberal y conservador, como es el de Macri, que en el Bicentenario de la Independencia fue el no festejo, digamos. No solamente el no festejo, sino el pedido de disculpas al rey por sentirse angustiados de liberarse de su yugo. Entro con datos móviles, se me cayó internet. Bueno. Acá le vamos a ver si lo podemos hacer entrar a Víctor. Estas cosas también tiene. Recuerden que internet en este país básicamente lo maneja una empresa que no es muy popular, como es masiva, pero no es popular como es Cablevisión y Fivertel, ¿no? Así que bueno. Y estábamos hablando un poco de eso. También estuvimos con Norita Cortiñas, que nos dio tuvo la bondad de atendernos, una persona que está muy requerida y bueno, ya no tiene la vitalidad, a pesar de que uno la puede ver tranquilamente bailar en alguna que otra fiesta, y tiene una vitalidad que es realmente envidiosa. Así que bueno. Estábamos entonces hablando con Víctor de este tema. Víctor ahí se vuelve a conectar. Es autor de dos libros. Uno es Los sabores de la patria y el otro es Los sabores de la historia. Ambos los he leído mucho. ¿Qué tal, Víctor? Ambos libros los he leído mucho porque me sirvieron a mí para dar un seminario en la Universidad de Buenos Aires sobre cocina del Bicentenario. Decía Víctor que usé tus libros como material de consulta, entre otros. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Estábamos hablando del peronismo y la reconfiguración y todo eso. Estaba haciendo un poco de tiempo hasta que vos te reconectes. Sí. Sí. Si le sacás la cámara, se va a escuchar mejor. No, pero estoy viendo acá. A ver, te puedo sacar la cámara. Ahí está. A ver si escucha. Ahí está. No, lo que pasa es que me está saliendo un cartel que su conexión a internet es inestable. Bueno, ahora puede ser que se estabilizó. Es un gran sufrimiento. Yo doy horas de clase con este sistema y es un gran comentaba cuando vos estabas tratando de entrar, decía que es el gran problema de depender de una empresa, no es la única, pero depender de una empresa que sea masiva pero no popular como es Fivertel, digamos. Es masiva porque la mayoría lo usa y no es popular porque en general el servicio es bastante malo. Yo acá tengo me probé internet otra empresa, Telecentro, en general funciona bien, pero de repente lo que pasa es que a veces si pasa que acá el menor parpadeo de la señal se te cae esto, ¿no? O sea, donde te quedas colgado, medio tirado. No, lo que estábamos, ¿en qué estábamos? Estábamos en el tema del peronismo y la reconfiguración de la gastronomía, y cuando vos te fuiste dije, y después vino, digo, ¿en qué lo veía yo esto? A ver si podemos retomar de ahí, que el festejo del Bicentenario en el 2010 sí tiene grandes actividades culturales, sociales y gastronómicas, y el Bicentenario del 2016 con un gobierno neoliberal y conservador, lo que menos tiene es de eso, digamos. Fue el no festejo, digamos. No, fue algo. Por supuesto, eso está fuera de discusión. En la llegada de gobierno, digamos, la irrupción de procesos políticos de mayor ambición democrática, de mayor amplitud. Dio otra mirada en la distribución de la riqueza, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que han expresado acá las ilusiones de las últimas formaciones del peronismo, ha sustancialmente mejorado la situación general del quehacer el culinario, del quehacer gastronómico. Gastronómico en el sentido del comer, no del negocio gastronómico, ¿no? No me sí. refiero a eso. Pero como tendencias, yo creo que las grandes tendencias están más marcadas por procesos más frondosos que eso. La llegada del peronismo en el 45 provoca una gran transformación social en el país. Entonces nace la empanada de pizzería. Las pizzerías de aquel previas, era muy difícil comer empanada. ¿Por qué? Porque la empanada la trajeron a la urbe de la pizza, la trajeron las grandes migraciones de las provincias hacia Buenos Aires por la creación de fuentes de trabajo. La trajeron los tucumanos y los salteños que conseguían trabajos bien rentados en la gastronomía pujante de los centros urbanos. Uh-huh. En el peronismo del 45, la evolución del peronismo lo que le dio a las ciudades le dio olor a asado. El asado era cuanto mucho, esto no quiere decir que no había en alguna casa de un barrio de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario, no sé si es asado, pero en general el asado era rural o suburbano. Uh-huh. Apareció el asado en los balcones de la ciudad. Por eso yo siempre digo con tono de burla, uno de los platos argentinos maravillosos, con un sabor muy particular, es el asado hecho a leña de piso de parqué, para tomarle un poco el pelo a esa burla racista, ¿no? Pero entonces hay momentos, ¿no? A partir de la irrupción, yo diría que unos años, yo creo que a partir de la famosa crisis denominada el Rodrigazo, en la última etapa del gobierno previo al golpe de Estado del 76, y a partir de toda la dictadura, la sociedad argentina sufre una transformación fenomenal. Los delegados, buena parte de los obreros, trabajadores y obreros que protagonizaron jornadas heroicas del Cordobazo, tenían su autito. Hoy, a partir de la Argentina que se conforma con el modelo neoliberal, lo que se producen son ejércitos de marginados destruidos de la sociedad. Hoy en día, vuelvo al viejo tema, tenemos a un 50% de gente que come mierda, como diría la canción. Sí. Tendrían que comer los ricos, y ahora la están comiendo esa enorme cantidad de argentinos, mayoritaria cantidad de argentinos de pobres. Entonces, hay esos grandes momentos. Cuando irrumpen algunos fenómenos culturales más vinculados a lo nacional y popular, se refrescan algunas tendencias. Ahora, vos fíjate que hoy, si vos ves un mapa de la literatura gastronómica, del escenario mediático gastronómico, todo tiende a los paquetes, todo tiende a lo llamado gourmet, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, viste que el mejor restaurante de la Argentina y de uno de los mejores de Latinoamérica es la parrilla de Don Julio. Sí, pero ¿quién puede ir a comer a la parrilla de Don Julio? Sí, claro, es verdad. Estamos en lo de siempre, ¿no? Hoy estuve por Avenida de Mayo, iba con un colega y miraba y me dice, ¿se parece mucho a Madrid? Sí, le digo, es verdad, la Avenida de Mayo se construyó para el bicentenario, para el centenario de 1910. El centenario de 1910, y tenías un montón de restaurantes regenteados por españoles con menúes italianos, ¿no? Claro. Y la cantidad de pizzerías, originalmente la pizza es de la comunidad genovesa y la comunidad italiana, y con la transformación socioeconómica de la Argentina, la mayor parte de las pizzerías son pools de pequeños accionistas de la sociedad de la inmigración gallega. Uh-huh. Y los maestros pizzeros en las tradicionales pizzerías de las ciudades argentinas, a partir de la década del fin del 40, del 50, son obreros del sector gastronómico provenientes de las corrientes migratorias de las provincias hacia los centros urbanos, ¿no? Semirurales a los centros urbanos. Yo creo que sí, yo creo que hay... Además hay muchos cortes, hay cortes generacionales, cortes geográficos. Por ejemplo, este proceso pandémico aceleró, entre tantas otras transformaciones, aceleró lo que ya venía registrándose, que es una transformación del mapa geográfico, cultural y sociológico de la gastronomía, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Quedó como una figura de antaño ir a comer al centro. Ah, ¿se cortó esto? Ah, ¿estamos o no estamos? ¿Se me oye o no se me oye? ¿Estamos? Hola, buenas noches. ¿Sí estamos? Sí, buenas noches, soy el operador. Ah, ¿qué pasó? Se acaba de caer Pepe. Ah, guau. Se ha caído redondamente. ¿Y qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿A qué hora termina el programa? Vamos a ver si puedo, invitarlo, porque la reunión era de él. No sé si entendés cómo viene esto del Zoom, ¿viste? El que organiza la reunión, el que no. Ah, no, claro. Esperá, ya, que se cayó y quedé yo como creador de la reunión. Bueno, dale. Ahí le mando un enlace de invitación. Estamos en Bambalinas, ¿eh? Estamos en la psicosocial.ar. Navegando a través de todos los vericuetos y problemas que da Internet. O más propiamente Fivertel, como venía diciendo el mismo Pepe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a una tandita y volvemos en un ratito. Hay que avisarle a las proveedores de internet que acá no se rinde nadie. O sea, que pueden cortarnos mil veces, se caen los cables, pero seguimos impertérritos en nuestra tarea de darle al chamuto. Está bien. Vos me habías preguntado si yo trabajé 7 años. Y trabajé mucho en cocina, pero desde la teoría más todavía, porque yo había estudiado licenciatura en historia y me dediqué a la cocina porque... Esto lo conté millones de veces, porque cuando me junté con mi actual esposa, al tercer fin de semana que iba a visitarla, siempre comía horrible. Guiso de lenteja. Guiso de lenteja. Y un día le dije, ¿pasa algo acá con...? Está y me dice, no, lo que pasa es... Claro. Me dice, no, yo no sé cocinar, y viene una señora, qué sé yo. Y mi primer profesora de cocina fue mi mamá. Y de las primeras cosas que hice fue los famosos huevos rellenos que uno comía en la fiesta. Entonces empecé a hacer mezcla de paté de foie con la yema de huevo, el melón con jamón y todo eso. Y aprendí muchas cosas. Le decía a mi vieja, mami, ¿cómo se hace el pescado? Bueno, el pescado se condimenta poco porque el pescado ya tiene su gusto. Mi mamá, como somos 11 hermanos, cocinaba para olla también. Claro, pero tenía un restaurante en la casa. Claro, pero tenía esa sapiencia de la fiesta, porque en las fiestas uno siempre comía diferente, comía la ensalada rusa, etcétera, etcétera. Pero se nos está creciendo el tiempo. Yo me despediría con dos ideas. Una con un plato de lenteja. La otra, muy rápido. La otra con un plato de arroz con leche, vamos a ver, de cocinas populares. Y la tercera con un plato que se llama Moros y Cristianos, que es arroz con frijoles negros. El arroz con leche, porque a vos, tu mujer, te llenaba de lentejas. Y a un gran... escritor, autor de la más grande crónica jamás contada en la historia del periodismo argentino, que se llamaba Lucio B. Mancilla y sustituyó a los indios Ranqueles, era sobrino de Rosa. Siendo un pibe, él vuelve a Buenos Aires y el padre le dice, tiene que ir a saludar a su tío. Su tío era Rosa, nada menos. Sí. Entonces Rosa le hace una gran antesala y la manda a Manuelita para que Lucio, el niño Lucio, no se aburre, dele algo de comer, Manuelita. Y la antesala fue tan larga que Lucio Mancilla escribe en sus coserines, luego con una pluma magistral, en los 7 platos de arroz con leche. Su tío lo hizo morfar 7 platos de arroz con leche antes de atender. Voy a las lentejas y no a las de sus compañeras. Una de las grandes estructuras, uno de los grandes pensamientos políticos y una de las grandes estéticas literarias de nuestra América fue José Martí. José Martí, viviendo en Nueva York, siendo corresponsal del diario La Nación de los Bartolomé Mitre en Nueva York, escribió en aquella época en el periódico Patria, que él dirigía, fundó y escribía en Nueva York, un artículo que se llama Los platos de lentejas, donde utiliza un plato de lentejas como parábola del análisis político, ya vislumbrando los horrores del corazón del imperio. Y voy a despedirme de usted en nombre de la independencia con un Moros y Cristianos, que es un plato emblemático de la mesa popular de los cubanos. Porque ante el gorilaje que anda circulando por ahí, no se crean que Cuba cae. No se crean que Cuba... Esto es más viejo que la Pirinola, la administración gringa, con la CIA y compañía cabalga sobre problemas ciertos, serios y ciertos, para tratar de sacarse de encima ese mal ejemplo que es para el capitalismo global la revolución cubana. ¿Cómo puede ser que una islita de Morondanga hace mucho más de medio siglo le toca el culo al capitalismo global, para hablar y políticamente correcto? Así que, arroz con leche, un plato de lentejas y Moros y Cristianos y viva la revolución cubana, ya que estábamos hablando de independencia. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a despedir con un poco de Polillón, no sé si los conoces, es un grupo, un dúo que hace música y el tema del 9 de julio, se llama así. Así que bueno, los dejo. A Víctor lo vamos a invitar nuevamente, seguramente porque nos quedó corto el programa y porque, como dijo Víctor, acá no se rinde nadie y menos nosotros frente a FiberTel y las compañías de Internet. Gracias, Víctor. Un abrazo, Pepe. Otro para vos. Buen provecho y salud. Gracias. Bueno, y esto fue todo por hoy. Nos vemos el martes que viene. Tengo una noticia muy buena porque vamos a hacer el programa desde Tucumán. No desde la provincia, pero sí con gente de Tucumán, del Jardín de la República. Hasta el martes que viene en esto que se llamó La Mesa Nuestra de Cada Día. Chau. Cuando canto 9 de julio lo canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo de brisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo de prisa, es un perfume de amanecer. Si yo canto 9 de julio, la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. Cuando canto 9 de julio el día tiene gustito a sol. Y aunque siempre canto bajito no sé qué pasa con mi canción. Y aunque siempre canto bajito el día tiene gustito a sol. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Un retoño blanco de nube cruza la patria de norte a sur. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Si yo canto 9 de julio la tierra misma quiere cantar. Calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Psicosocial.ar un lugar para estar y escuchar.